corazón yo te brindé. Y hoy, sin saber por qué, te vas y me dejas llorando. Cuando te di mi querer, te juro que mi vida te entregué. En mi mente tú por siempre estarás, y tan solo esperanzas quedarán. Gracias te doy, vida mía, porque contigo aprendí que aunque te amé con locura, tengo que vivir hoy sin ti. Adiós, amor. Adiós, mi amor. Solo te pido un favor, que nunca olvides nuestro amor. En mi mente tú por siempre estarás, y tus besos jamás podré olvidar. Gracias te doy, vida mía, porque contigo aprendí que aunque te amé con locura, tengo que vivir hoy sin ti. Adiós, amor. Adiós.